Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Escuchas e internautas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Ciencia y Humanismo, de Ciudad Albeniz. Y pues, con estos acontecimientos que pues, han estado sucediendo desde la última vez que nos escuchamos hacia ahorita, la marcha que se hizo presente aquí en nuestra entidad, la marcha convocada, entre otros, por el ingeniero Gilberto Lozano, en donde, pues ya saben que al finalizar dicha manifestación, se acomodó o se dijo que varias personas, entre tanto reventadores con acentos capitalinos o sureños, estaban metiéndose en la destrucción del Palacio de Gobierno. Todo esto aunado al gasolinazo, el aumento de los precios, el nuevo año, la coronación de Trump, y precisamente es lo que vamos a estar hablando esta noche, acerca del carbono comunismo y la cruz de Eurasia. Estoy aquí con Juan Carlos Guerra, máster en Sociología. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, bien, gracias. Bienvenido. Y pues vamos a escuchar o vamos a platicar acerca de este tema que estamos proponiendo, carbono comunismo y la cruz de Eurasia. Empiezo diciendo que carbono comunismo es que al final los chinos, aunque son turbocapitalistas, porque en 30 años hicieron lo que otros en 200, tienen una población enorme, que solo se puede mantener viva, con cultura y con progreso, con petróleo, gas, carbón. Y por ende, lo que pinta para el mundo es la explotación hasta la última gota de estos energéticos. Por otro lado, la cruz de Eurasia es que Rusia, también como potencia energética, está tratando de presentarse como la nueva ética y moralidad del mundo. Y por ende, bueno, a Rusia ya sabes tú, le ha tocado ver a Moscú, la caída de Bizancio, de Estambul, de Constantinopla, perdón, de Londres, de Ámsterdam, de París, y ahora le va a tocar ver la caída de Estados Unidos, de Washington. Entonces, moralmente se va a llevar la cruz, va a ser el nuevo el baluarte del cristianismo. Y como tú sabes, desde que se cae el Imperio Bizantino, pues Rusia decía que era la tercera Roma. ¿La cruz de Kiev? La cruz cristiana. Sí. Y como ahora Estados Unidos va para abajo, y pues Europa ya es secular, pues el que va a llevarse los valores, en teoría, del cristianismo, pues va a ser la Rusia de Vladimir Putin, ¿no? Se ha dicho que Vladimir Putin, precisamente, y su Rusia, han tenido mucho que ver en estas elecciones que tuvo recientemente Estados Unidos, en donde el candidato Donald Trump, republicano, quedó como presidente electo y que fue saboteada la elección y que por eso Hillary Clinton no ganó, aunado a dos o tres factores de menor relevancia comparado con este, pero ¿tiene algo que ver Rusia? No, con... directamente no, no se puede comprobar, no han presentado evidencia y bueno, pues tal vez indirectamente sí. Pero ahorita vamos a platicar qué es lo que tiene que ver la sí relación de Trump con Putin en cuanto al negocio. Y de ahí se desprende el nombramiento de Rex Tillerson como secretario de Estado para Estados Unidos, que es un hombre que viene de ExxonMobil, de ser el director general de esta empresa, de petróleo. Entonces hay que hablar de este tema porque está muy interesante. Estamos hablando de uno de los dueños de Estados Unidos, ¿no? Las empresas oligarcas, se puede decir así. Y bueno, ¿qué tendría que ver entonces esta intervención rusa o que Estados Unidos y Rusia han estado ahorita tratando de hacer las paces antes de que incluso Trump llegara a la presidencia? Por un lado, tratan de dividir a China de Rusia, porque una alianza de estos es mortífera. Y por otro lado, pues están tratando también, ahorita como hablaré, de pues no dejar que Rusia se lleve toda la nueva era del petróleo. Porque Rusia pues está haciendo, además de tener bastante recurso, está haciendo alianzas. Se acaba de aliar con Qatar, que era uno de los incondicionales de Estados Unidos, ¿no? Ahorita voy a hablar de que el Medio Oriente ya cambió la balanza de poder. Entonces, pues tienes que acercarte porque pues, ya estás tú de picada. Si sigues igual, pues vas a acelerar nada más tu debacle. Entonces, es conveniencia mientras hacen negocio y mientras tratan de mantener al petróleo, que es lo que lubrica al dólar, el famoso llamado petrodólar, que es la primera vez en la historia que el dinero se ancla no en el oro o en la plata, sino en un energético. Y esto desde los 70s, pues había sido, hasta antes de que se pusieran entredicho, pues una herramienta de control de los Estados Unidos. Ahora, pero ahorita con las nuevas tecnologías que están surgiendo cada vez en más número, con, bueno, sí, tomando energía eólica, la energía solar, la eléctrica, ¿cuándo va a dejar este hidrocarburo de ser Pues una mira, industria? estudios más tranquilos te dicen que por lo menos 50 años, los menos ambiciosos, y el más ambicioso te dice que va a durar 100 años todavía el petróleo. Entonces, aunque te dijeran que va a durar un año, pues es como la novia, ¿no? No me dejes y hasta que te digan ya me voy, es que tú vas a seguir ahí aferrado. Entonces seguimos aferrados con el petróleo porque pues las tuberías de la urbanización, de la ciudad, se siguen moviendo, se siguen lubricando con este veneno negro llamado petróleo. Entonces, invertir en una tecnología nueva, que aparte no es tan eficiente energéticamente hablando, pues ahorita empieza a ser algo que se empieza a dar, pero que no acaba siendo todavía algo que va a cambiar todavía el sistema tecnológico, económico y social de la humanidad. ¿Y cómo o por qué va a caer Washington antes que Moscú? No va a caer completamente, pero sí van a ceder la estafeta energética, económica, sociocultural y también política del mundo, porque la hegemonía de Estados Unidos, como te digo, está anclada en el petrodólar. O sea, su moneda ya no está basada en oro del 71, sino que ahora, desde ese tiempo, pues le pusieron una ametralladora a Arabia Saudita y le dijeron, el petróleo. Tú eres el bueno, pero el petróleo lo vas a vender en mi moneda y si no, pues te voy a matar. Entonces han estado militarizando Arabia Saudita año con año, les dan dinero para que compren armas y esto pues, no nada más mantenía Medio Oriente estable, entre comillas, sino que también los mercados petroleros tasados en dólares. Y como sabes tú, pues la flama ideológica, el queroseno que mueve el capitalismo neoliberal angloamericano, pues es el Texas, West Texas Intermediate y el Brent, que son las mezclas de petróleo de estas dos potencias hegemónicas que pues fueron los que irónicamente descubrieron el petróleo en Arabia Saudita y en Irán en el siglo pasado, ¿no? O sea que se podría decir que la avaricia de Estados Unidos para poder continuar con su divisa tiene que ver con que México no produzca su propia gasolina. Pues digo, si tú estás en un mercantilismo, o sea, quedándote con lo más posible, cerrándote de petróleo, porque el oro ya se lo llevaron los chinos, entonces pues tú tienes que estar aferrado al petróleo, porque por un lado, como te digo, está el petrodólar, y por otro lado, pues el American Dream que está prometiendo Donald Trump, pues tienes que tener el petróleo pues para poder estar calling the shots, como se dice, para ser el fuerte. Y por ende, desde el Tratado de Libre Comercio y especialmente con la guerra contra el terrorismo, entre comillas, la estrategia norteamericana fue quedarse con los recursos para manejarlos estratégicamente desde Washington y poder competir con Europa, África y con Eurasia, bueno, más Asia, como un bloque. Como lo dijo George Orwell alguna vez en 1984, ¿no? O sea que legalmente nos están robando el recurso. No, porque te están seduciendo con el neoliberalismo de que pues para qué inviertes en refinerías si yo te lo refino y te lo vendo a precio de mercado. Es muy caro. No se lo venden tan caro, lo que pasa es que México, como ya no tiene control de su petróleo, ni tampoco de la soberanía energética, y por ende no puede prospectar su desarrollo industrial, pues ahora depende de los altos costos de impuestos que se le ponen al petróleo, a la gasolina, perdón, pues para poder sacar lo que alguna vez acaban vendiendo petróleo o industrializando el país. Vino Enrique Peña Nieto a terminar con la tarea de Lázaro Cárdenas, de la expropiación petrolera. Sí, sí, claro. Estamos hablando de que pasaron 80, casi 90 años aproximadamente, pero de pronto vimos también que después también de los 70s para acá y actualmente, pues vemos que la gasolina cada vez es más cara y más cara y más cara, siendo que según esto es el petróleo del pueblo y nosotros mismos nos lo administramos. Pudiéramos invertir en refinerías, pudiéramos crear nuestra propia gasolina. Digo, no somos ningún país que ande con taparrabos y que no tengamos tecnología para hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Porque Estados Unidos está con ese tratado de manejar Mira, los recursos. Sí, porque bueno, el pueblo nunca ha sido nada más que las promesas. En el libre mercado se supone que el mejor postor, o el que tiene la mejor oferta, se lleva el producto. Pero la verdad de las cosas es de que ya de por sí Estados Unidos es una economía que creció gracias a que protegió a su industria, gracias a que protegió a su agricultura, al igual que Europa, te hablo de los 30, 40, 50, 60 y 70 y 80, pero el petróleo todavía más protegido porque es una industria muy estratégica. Entonces siempre ha estado en el control de las corporaciones y por ende nunca han permitido libre mercado. Bueno, Venezuela no tiene relación con Estados Unidos al respecto, ¿no? ¿Verdad? No. Hablo de las empresas privadas. Son carteles porque establecen los precios. Y son industrias privadas. Cuando te refieres a Venezuela, como las otras 16 empresas, o sea, las primeras 16 empresas en tamaño mundial son nacionales. O sea, te estoy hablando de la Aramco saudita, de la Empresa Nacional de Petróleo de Irán, Petrobras de Venezuela, la de Kuwait, la de Irak, la de Sudán, la de Angola, etcétera, etcétera, etcétera. Rusia. La primera que es privada en el número 17 es ExxonMobil. Entonces, México está yendo a contracorriente del mundo, que ya no nada más está con un discurso de soberanía en cuanto a la identidad nacional, sino que no puede haber identidad nacional ni soberanía si no hay economía que funcione. Y por ende, la energía es lo que mantiene la economía, y más en países que están apenas adentrándose a la industrialización y al desarrollo y progreso que Occidente ya vivió desde el siglo XVII holandés, y que ahora está siendo ya pues medio dramáticamente recortado con el American Dream, que ahora es el American Nightmare en los Estados Unidos de América. Okay, entonces, Estados Unidos básicamente está manejando los recursos de todo el continente. No, por lo menos de México, sí. Ok, entonces Sudamérica no entra en parte. Sudamérica, se empezó a enriquecer con los recursos, las materias primas que le empezaron a vender a los chinos, los commodities. Este boom de los commodities de años pasados, sí, se dio cuando China estaba creciendo al 9%. Entonces, Sudamérica, gracias a esa autonomía económica, logró independizarse un poco de Estados Unidos. Ahora están regresando otra vez al ala de Estados Unidos por los créditos y por la finanza. Y porque la desaceleración económica, el freno económico chino, pues ya bajó los crecimientos de 5 y 4 a 12 y 13 unos en Sudamérica. En dado caso que se fuera a revisar el Tratado de Libre Comercio, después de tantos años de que ha estado vigente, y que de pronto Estados Unidos quiera poner cláusulas, México no se quiera dejar y empiecen las fricciones, y México diga, bueno, ¿sabes qué? Ya no puedes manejar mis recursos. ¿Existe esa posibilidad? Pues no creo que con el liderazgo que tenemos ahorita, entre comillas, se pueda hacer algo, dado que de facto somos una provincia de Estados Unidos. Y estamos importando más del 60% de la gasolina. estamos importando más del 42% de los alimentos. Tenemos las fronteras con la iniciativa Mérida que se movieron, de facto, para el Suchate. Tenemos pérdida de soberanía política y, no sé cuál quede, financiera, pues obviamente tenemos tanto dinero de ellos que si ahorita viniera un extraterrestre en su nave y se metiera al Banco de México, diría, esta es una religión verde de dólares. Y pensaría que George Washington son los dioses que deificamos en este lado del mundo. Los que están en estatuas sentados. Pues lo que pasa es que hace mil años, pues los íconos era lo que determinaba la cultura que tenía el poder, y ahora es el dinero. Es una nota promisoria, irónicamente, ¿no? En este, bueno, ¿qué tendría que ver en esta cuestión Rusia con sus energéticos, que sabemos que tiene mucho gas natural, tiene petróleo, y es una, pues es, además de ser el país más grande, una potencia mundial? ¿Qué tendría que ver? ¿Cómo serían las relaciones futuras entre Estados Unidos y Rusia? Mira, lo que pasa es que ahorita tienes tú, además del mercado, entre comillas, libre de energía de Brent y West Texas, o sea, del mercado americano-inglés, tienes tú ya dos contrincantes. Uno es la energía, o la hegemonía energética, perdón, de Rusia, como productor de petróleo y gas. Y por otro lado tienes la petromercantilismo, o sea, el acumular el petróleo más posible por parte de China. Y estos últimos dos mercados, por el lado ruso, pues es explorar y producir. Estamos hablando que es el segundo o primero productor de petróleo del mundo. Y por otro lado, China se ha dedicado a comprar y a comprar y a comprar y a comprar empresas extranjeras de petróleo. O sea, ningún territorio geográfico de China tiene petróleo. No tanto, no. No tanto como Rusia. No, exacto. Entonces tú tienes que los americanos están compitiendo con esas otras dos carabelas. Una es la hegemonía energética rusa y la otra es la petromercantilismo chino. Y entonces, como ellos son aliados naturales, Rusia y China, Estados Unidos estaría tratando de dividirlos. Dividir. Y por otro lado, ellos tratar de acumular el más petróleo posible, pues para que no le arrebaten el mercado, porque Rusia y China están haciendo trueque, están haciendo pago en monedas nacionales, o sea, sacándole la vuelta al dólar, y estamos hablando que si solo el 10% de las reservas probadas en el mundo están en manos de las corporaciones transnacionales occidentales, pues el resto del 90% del petróleo y el gas está en manos de las empresas nacionales que, como te digo, son las primeras 16 del mundo. Entonces, no la tiene nada fácil Estados Unidos. Y por ende, ahorita Trump pues va a ser como López Portillo. En vez de defenderé el peso como un perro, pues va a ser defenderé al dólar como un perro. Además de sus muy sabidos comentarios y afirmaciones de odio, de racismo, de supremacía, etcétera, ¿crees que el periodo de presidente de Estados Unidos por parte de Donald Trump lo acabe él? ¿No será algún...? Digo, es un personaje muy importante que tiene tanto sus haters como sus followers, ¿no? Sus lovers. Pues Adolfo Hitler era amado por el pueblo, pero también es cierto que cuando tú ya desde fuera ves un sistema fascista, o sea, que cumple todas las características ustedes pueden encontrar en internet de un gobierno autoritario, tiránico, pues tienes tú que ya representa el fin de la república. Y por ende, el liderazgo que estás viendo tú en Estados Unidos, entre comillas, es un hombre fuerte para poder competir con Xi Jinping en China, que está al frente de su petromercantilismo, y para poder competir fuertemente con Vladimir Vladimirovich Putin, que es el zar de liderazgo de la hegemonía energética moscovita. El zar, por ponerle una forma... No, es un zar, de facto. Aunque ¿un no zar? Sea... Sí, claro. ¿Estamos hablando de que él tiene el poder absoluto de Rusia? No, pero... Porque hay un parlamento. Sí, pero él tiene un poder que el parlamento le ha soltado porque ha cumplido con las... Ok, o sea, sí, exactamente. Y, pues, el parlamento también es medio titeresco en Rusia, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, las tres potencias más importantes del mundo, mientras están peleando y dividiendo por los recursos, junto con otros países que hacen ahí de coprotagonistas como México, Arabia Saudita, Venezuela, etc. Y en otros países de muchísima menos población, de mucho menos importancia política mundial, de mucho menos territorio, países como Holanda o como Islandia o como Suecia, están en transición y algunos más avanzados que otros, como por ejemplo en Holanda, en donde ya el petróleo está dejando de ser su fuente primaria para ser el fuego o el motor de su economía, y se están moviendo en bicicletas, están utilizando energía eléctrica, están utilizando energías renovables. ¿Y por qué estas grandes potencias no ponen también sus ojos ahí? Pues porque ellos ya, sus industrias las externalizaron. O sea, ellos ya no están en una etapa industrial intensiva. Nada más hacen lo básico. Porque los holandeses, los noruegos, los daneses. Entonces, el único que está todavía en la industria fuerte, y ni tan fuerte, es Alemania. Entonces, Alemania sí ha construido oleoductos directamente con Rusia. Por ejemplo, Nord Stream. Entonces tienes tú que, si tú ya mandaste la industria para afuera, pues ya no necesitas de gran energía para moverlo. Entonces, en este contexto, los chinos y los de la India, pues sí necesitan petróleo porque ellos están industrializando los bienes de los europeos, pero gradualmente también están empezando a industrializar su propia población, pues para convertir un mercado cautivo y poder realmente ya pasar a ser las nuevas potencias del mundo. Por otro lado, pues con 6 millones en Holanda o 15 o 4 en Noruega, entonces tú no necesitas tanta energía para mover tan poca gente. Ahí te puedes dar el lujo de meter turbinas eólicas y celdas solares, pero y el petróleo pues para donde lo necesites, ¿no? Sí, por ejemplo, en Islandia la principal fuente de energía estamos hablando que es la geotermia. Exacto. Entonces, mientras estos países que en historia probablemente tengan más tiempo que los otros, están haciendo una transición a otros recursos. No son potencias. Y las potencias están peleando por algo que va a ser obsoleto en los próximos 50, 100 años. ¿Cuál sería entonces la transición política que Estados Unidos puede dar al caer como imperio? ¿Hacia qué? Primero tenía que aceptar que van a caer como imperio. De hecho, Donald Trump lo imponen para evitar una caída como imperio. Y antes de contestar tu pregunta, yo nada más te comento que Occidente presumía ser demócrata liberal, republicano, de gobiernos representativos, y irónicamente ellos desde los tiempos greco-romanos pues decían que los despotismos orientales, o sea, monarquías basadas en nombre de Dios, guerreras autoritarias, centralizadas, pues era algo que Occidente no tenía por qué imitar. Pero paradójicamente Donald Trump es igual de hombre fuerte que Xi Jinping, Vladimir Putin o el zar Pedro el Grande. O sea, la supuesta coronación de Donald Trump es el colapso de esta idea en donde realmente somos gobiernos suaves. Entonces, aunque lo haya puesto la gente, entre comillas, porque les redujeron a dos opciones, lo están al final coronando como un líder moral, como un justiniano. Porque, pues, por un lado tiene el orbe, que es el mundo, y el orden, entre comillas, y por otro lado una espada. Y todo esto se ve en el tipo de gente que está nombrando para su gabinete. Entonces, tanto el gabinete como el Congreso desaparecería. No lo estoy diciendo eso. No es un César tampoco. Pero sí va a ser cada vez más irrelevante ante ese autoritarismo que le están confiriendo, pues, para que tome las decisiones que Estados Unidos tiene que tomar, pues, para evitar ser tragado, pues, como te digo, el cambio hegemónico en Oriente. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Déjame responder primero la otra parte de tu pregunta, y no dejes esa. Sí. Pero solo vamos a poder pasar a otra cosa cuando finalmente hayamos agotado el petróleo, porque como tú sabes, en la historia, en la Edad de Bronce, que de hecho para muchos sería el mejor comparativo, estoy hablando de 1200 a.C., pues aunque ya estaba el hierro como una nueva tecnología y era más eficiente, pues se empecinaron los jeques o los líderes tribales o el clan, porque ya habían establecido tributo, ya habían establecido una economía de trueque, ya habían establecido la sociedad incipiente de ese momento, y aunque se dieron cuenta que tenían que estar quemando demasiados bosques para poder estar fundiendo el bronce y el estaño, perdón, el cobre y el estaño, y aunque sabían que había otras cosas, no podían cambiar porque estaban acostumbrados. Entonces ahora es lo que te quiero decir, no vamos a poder cambiar otras energías hasta que o se haya acabado, o hasta que la guerra nos haya matado, o hasta que el medio ambiente, como es el caso del petróleo, es muy diferente quemar un bosque que ahogarte inundado porque ya cambiaste la atmósfera y el ecosistema, como ahora estamos haciendo. O sea que una transición así sin que pase nada no va a pasar. Sutil no va a pasar. Otro ejemplo es la peste negra, bubónica y septicémica en el siglo XIV en Europa, cuando, bueno, hasta que eso pasó, es que finalmente se rompió con el feudalismo y pudimos pasar a una modernidad un poco más capitalista, porque empezó a haber más dinero y más salarios que empezaron a permitir el surgimiento de una clase más pues, trabajadora y más participativa en una economía ya más monetarizada. Vamos a continuar con algún... Bueno, vamos a continuar sobre esta línea de tema. Vamos a llegar a ver a dónde llegamos. Por lo pronto, vámonos con Comisario Pantera y regresamos después de esta pausa para el segundo bloque. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. comunidad, radio escucha ya, Ushio Albeni Nazariega, las de Sabur Miña, y probablemente este idioma es el que vamos a tener que aprender, o vayan aprendiendo ruso, muchachos, lo recomiendo. Davai, tía. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos hablando de el carbono comunismo, la cruz de Eurasia, y ahorita hablando de Rusia, que bueno, es país perteneciente a las BRICS, ¿qué papel ahorita podrían jugar las BRICS? Importante en toda esta transición. Pues mira, lo que pasa es de que ya si tú juntas a todos en el comercio ya superan por mucho a los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, pues Donald Trump entra, el proteccionismo mercantilista es un intento para rebalancear la balanza comercial. O sea, están importando todo y no exportan. Se han convertido en una economía que consume y no produce. Y por ende tienen que ese abismo lo llenan con crédito. Entonces, por ende, como es un sistema que no puede funcionar a largo plazo, tienes que empezar a producir. La realidad es de que para poder producir y competir en un mercado global, tendrías que reducir costos para poder competir con Oriente. Entonces, por más de que tú quieras traerte los coches y todo, va a estar canijo que puedan tener un mercado económico para su gente y que no se vean siendo robados teniendo coches más baratos en otras partes del mundo. Fue lo que pasó con las televisiones Sonda en México cuando hicimos proteccionismo. Teníamos el mercado cerrado, había una marca mexicana ineficiente y costosa. Y a la hora que abrieron el mercado, pues la Sony y Hitachi pues nos destruyeron en un fin de semana. Estamos hablando de los 80. Estamos hablando cuando termina la sustitución de importaciones en principios de los 80. Exactamente. Y por ejemplo, ahorita tenemos a Canadá como vecino de Estados Unidos y también como miembro, por decirlo así, de la Commonwealth, con la reciente salida de Inglaterra de la Unión Europea. ¿Cómo veríamos el papel o qué tendría que ver tanto la cercanía geográfica de Canadá, que aunque no es así una potencia mundial, pero sí es un país excelente en todo su desarrollo y todas sus gráficas que están en números verdes? ¿Pero cómo podríamos colocar a esta Commonwealth respecto a estas decisiones políticas que se han tomado en Estados Unidos? Pues Canadá tendrá que aprovechar que se está derritiendo irónicamente el Polo Norte y que se va a abrir una ruta de hielo que antes había y va a poder comerciar más y también va a tener, como tiene los derechos para esas aguas hasta cierto punto, va a poder explotar petróleo, irónicamente, al vecino que va a estar queriéndoselo comer todo, que es Estados Unidos. Y por otro lado, y a Rusia, ¿no? También. Y a Rusia, aunque bueno, Rusia también va a tener una parte del Ártico. Canadá, pues fuera de eso, no produce grandes cosas, exporta materias primas como árboles, ¿no? Sí, exactamente. Y pues seguirá su profundización en cuanto a la era de servicios financiera y de diseño, como otros países escandinavos. Inglaterra, ¿qué papel jugaría aquí? Inglaterra se va a quedar como un mediador entre Europa, América y Asia. De hecho, lo que tú viste fue manipulado por la reina, pues para realmente aprovechar que como ya están basados en Hong Kong las finanzas, pues poder aprovechar del nuevo banco de inversión y infraestructura chino. Y va a mediar entre el yuan renminbi, el euro y el dólar. Y la libra esterlina, va a ser un islote financiero. O sea, va a fungir como el abuelo de la tribu, siendo Estados Unidos el padre todavía. Va a ser el abuelo, exacto. Ok, y habiendo cambiado el modelo político de Estados Unidos en un futuro, ¿seguirá siendo protagonista en las potencias y de qué forma? Sí, va a ser una economía que, pues como los ingleses, estuvieron un rato ahí pataleando y van a estar participando, obviamente, tienen muchas armas. Todavía tienen mucha economía, tienen mucha finanza. Mientras no truene completamente el dólar, que es lo que Trump no quiere, pues van a estar rifando en el mundo. Y aunque cuando pase el poder a Eurasia, que no se ve muy lejano, Estados Unidos va a seguir ahí mientras se acaba de apagar la estrella completamente. Mientras Rusia y China son los nuevos papás. Yo diría que China y que Rusia se va a estar ahí acercando a la nueva ruta de seda que va a unir a 4,000 millones de habitantes. Con la población que hay ahorita. Sí. Acuérdate que estás aspirando a que en 20 años van a haber 9,000 millones de habitantes Y para el 2100 van a haber 12 mil millones de habitantes. Una cantidad grosera de, bueno, de explosión. Pues un hormiguero fuera de control. Sí. Y bueno, digamos, pasados estos 50 o 100 años, ¿para dónde apuntaría el nuevo modelo político global y con qué protagonista? Yo creo que vamos a una confederación de naciones multipolar, donde van a seguir vigentes las instituciones, se van a reformar, van a fundarse nuevas, y bueno, los países poco a poco van a perder la preponderancia en ciertas partes del mundo. O sea, yo veo que México se va a dividir, va a haber fracciones, ¿sí? Fragmentos. Como en 1809. Sí, sí, Estados Unidos también. Y las grandes potencias de Rusia, China, esas se van a quedar fuertes. O sea, aprovechar de eso. El modelo político es el capitalismo de Estado. Estado fuerte. Es un mercantilismo de Estado corporativista. Con Estados fuertes, pero más fuertes las corporaciones, tratando de acumular los más recursos posibles y de manera autoritaria interviniendo donde hay que intervenir, para quedarse con lo poco, con las espadas que quedan, antes de que llegue la nueva tecnología a cambiar todo el orden que hay en este momento. Entonces, América, y hablando de Norteamérica, principalmente Estados Unidos y México, ¿podrían dividirse gracias al manejo de las, por decir, de la economía mundial y de la extinción de este hidrocarburo del petróleo? Sí, cuando termine el petróleo va a haber un orden nuevo. Y por ende, lo que tú ves ahorita todavía es el aferramiento a una era tecnoeconómica, energética, industrial, que empezó en 1600 en Ámsterdam, con la turfa, que era un bitumen, una biomasa, que era como un musgo que tenía un poco de carbón, poco oxígeno, y con eso echaban a andar ahí ciertos motores. Y después los británicos se le quitan el azufre al carbón, y después separan el gas del petróleo y tienes tú que tenemos 400 años aferrados con estos procesos fósiles. Siendo Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos de Norteamérica, dos federaciones con estados soberanos, podríamos hablar de que algunos pares o tercias de estados vayan a querer unirse, sí, claro, y crear sus propias repúblicas. Obvio. Por ejemplo, tenemos en 1829, donde la República de Río Grande con Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que les duró 9-10 meses el gusto, pero esas divisiones podrían ser bélicas. Sí, siempre hay belicismo, y tú vas a ver que cuando se cree California independiente o pacífica, que es la unión del estado de Washington, de Oregon y de California, pues Baja California Norte se va a querer ir para allá. Entonces tú vas a ver como en el RISC que va a haber reacomodo. Carta RISC y reacomodo. Y estaría muy interesante ver la nueva división política después ya del siglo... Esta división política del siglo XXI. Te va a tocar, Salvenis. ¿O nos va a tocar? Sí, claro. Entonces, sería muy interesante verlo, así como han cambiado durante tantos y tantos años. Ahora, vamos a ver qué nombres llevan estas nuevas guerras y por qué. Bueno, apuntamos que va a ser por este hidrocarburo. ¿Y qué papeles van a estar jugando los países de Europa y de Asia en este teatro tan interesante? Ahora, se dice que México será una de las 5 potencias mundiales para 2050, junto con la India, como países emergentes. Ahora, ¿quién lo dice, perdón? Bueno, ahí ya, varias teorías, no te tengo ahorita el nombre, ya sé a quién me vas a preguntar eso, pero te saqué este dato de páginas como CNN o como RT News, en donde pues editores, cuyos nombres ahorita no los tengo, pues sí han manejado que México y la India pueden ser una de las 5. Más la India que México. México ahorita, hasta que Estados Unidos no nos suelte, no vamos a poder respirar. Sí, bueno, porque también estás hablando de una división. Probablemente México ya ni siquiera sea México, o vaya a cambiar de tamaño, y vaya a cambiar de política, y vaya a cambiar de otras cosas, ¿no? Pero, y a todo esto, por ejemplo, ¿qué poder para estos entonces podría tener la iglesia? Tanto hablando de la iglesia católica o... Pues, o sea, como vamos, igual, porque no están educando en diferencias y novedades, el Estado. Pero digo, está perdiendo popularidad. En muchos países ya se están cerrando iglesias. En Holanda... Sí, pero, por ejemplo, en Rusia está resurgiendo un poco el cristianismo ortodoxo, como ahorita te platicaré, sí, pues porque es un engrudo nacional de identidad. sea, la gente, a los poderosos les sigue sirviendo la religión, como visto ahora que vino el Papa o que vino también Dalai Lama o ciertas cosas, porque la religión sigue siendo ese engrudo para la pérdida de valores en el neoliberalismo. O sea, como la economía a veces te deja muy solo estar comprando cosas, pues siempre el para poder pegar las diferencias es todavía con un tablero de creencias espirituales. Todavía. Todavía. Para las generaciones que todavía respiran. Y pues Estados Unidos, Donald Trump también está poniendo a gente de la iglesia o de protestantes, pues como te digo, para tratar de darles la identidad express que les arrebató Wall Street, despacito. Entonces, ese poder va a seguir siendo impuesto. Siempre ha sido impuesto. Porque sabemos que... La religión, como los energéticos y las monedas, se imponen a la fuerza. Sí, pero muchas veces te quieren enamorar de sus ideas románticas, de que al final de que te vayas a morir, o vas a tener un chorro de vírgenes, o vas a... Sí, pero es muy distinto que tú creas en los dogmas a que te los impongan desde el poder o desde la televisión. Claro, ahora, estas nuevas generaciones, como por ejemplo la mitad de los nuevos millennials o la nueva generación Z que está surgiendo y que son los chavitos de ahora que tienen 16, 17 años hacia abajo, ya no están creciendo en un mundo donde se rigen por Dios y el diablo y esas cosas. Va a cambiar la mentalidad de la sociedad en muy poco tiempo, en una generación va a ser suficiente. Entonces, si estamos hablando de que después de más de 1000 años de estar sometidos, muchas veces también por nuestra propia autosugestión y de tener miedo, sometidos por la iglesia, de irse al cielo o al infierno, o recibir 41 vírgenes, o irse al Valhalla, o lo que quieras, ahorita ya la información, en esta era de la información, es tan libre y es gratuita. Ya la gente, ya los niños, y ya la gente de mi edad o de tu edad para abajo, ya muchos hay que no creen en esto. Yo estoy de acuerdo, pero quiero ver cuál va a ser el resultado de la era Trump, porque una de las intenciones es controlar la información, como la contrarreforma del siglo XVI en la Iglesia Católica. Entonces, Internet no nada más se está privatizando, sino que ahora hay una intención de desconectar completamente la información. Bueno, eso sería una revolución. La gente obviamente no se va a quedar así, pues, nada más. No sé si tengamos el control sobre eso. O sea, estamos hablando de millones contra unos pocos. Pues sí. Y revoluciones han habido toda la vida, toda la existencia, y han derrocado, y no creo que se atrevan a hacer. Tal vez eso va a resultar. Como ahorita, por ejemplo, de repente prendemos, no sé, cualquier dispositivo de información, vemos Facebook, vemos redes sociales, vemos la televisión o escuchamos radio, y nos topamos con noticias de que hay saqueos en un país, que se llama México, en donde tú dices, oye, pues no me lo imaginaba de aquí, ¿no? Entonces, estábamos viendo Egipto, veíamos Ucrania. De acuerdo, se está despertando este país. Lejos. Sí. Pero ahorita, confundir también, o sea, saqueos que estás manifestando contra que nada más quieres robar, o vas en contra del gobierno manifestándote de esa forma, fregándote la economía. Estamos en la etapa infantil de la protesta. Exactamente. Falta madurar y el enojo, pues ya pudo haber sido la punta de lanza. Pero se tienen que hacer a un lado, pues, para que salgan ahora sí las protestas. De verdad. La protesta de verdad es simplemente que se escuche la presencia, el mensaje, lo que la gente quiere hablar. Ahorita quiero abordar este tema un poquito más, pero antes de, también quiero recordarte lo que me habías platicado ahorita de la relación entre Estados Unidos e Israel al respecto también de este... Pues sí, mira, ahora que Vladimir Putin les hizo jaque mate en Siria, y que terminó con 8 años de política exterior desastrosa de Obama, con 15 años de guerra contra el terrorismo, y con 100 años de paz americana de Woodrow Wilson, tienes tú que no nada más frenaron el oleoducto y gasoducto a través de Siria que venía por Qatar para surtir a Europa y sacarle la vuelta a Rusia, sino que también Vladimir Putin ahora va a encargarse de la seguridad, aunque esté pataleando Trump, de la seguridad de Medio Oriente y de la seguridad de Israel. Pues tú sabes que desde que Israel, la primera nación de Estado del mundo, surge después de ahí el Mesías del cristianismo, tienes tú que los diferentes líderes, desde Constantino, Justiniano, el que tú quieras, digas y mandes, los grandes imperios han defendido a Israel porque son los que tienen el conocimiento del Antiguo Testamento, que es la base cultural de Occidente, no Grecia ni Roma. Entonces la base de Occidente es cristiana. Sí, totalmente, con la colonización que vinieron todos a poner la religión, ¿no? Exacto, todos. Al final son cristianos en su identidad cultural, nacionalista, sí. El patriarcado. Entonces, a la hora que Putin viene y quita de un lado a Obama y le hace jaque mate, pues tienes tú que están aterrados los occidentales, más Estados Unidos, pues porque Estados Unidos estaba protegiendo a Israel, como alguna vez Irán paradójicamente también los protegió. Y como Mesopotamia los protegió, o como los británicos los protegieron, pues ahora va a ser Rusia el que va a proteger a Israel. Porque ya Rusia en Siria, pues ya por lo menos equiparó el tablero con Estados Unidos. ¿Y que Estados Unidos y Rusia se van a pelear por la patria potestad de Israel, o qué? Yo creo que sí. Y tú tienes que la muerte del embajador ruso en Ankara, Turquía, es el equivalente en cuanto a lo que pasó con el archiduque. Pero no porque tenga el mismo poder en Sarajevo, 1914, sí, sino porque realmente los dos eventos significan un cambio de poder. Entonces, tienes tú que los americanos están aterrados porque, pues de alguna forma, in God we trust, y ellos siguen jurando en la Biblia, y aunque supuestamente es un país secular, pues no nada más hemos visto que en los hechos están cada vez más haciéndolo fundamentalista, sino que lo están haciendo para también defender esa línea occidental que está que pasó por Europa, pero que, como te digo, empezó en Jerusalén, en los tiempos del Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué eco puede hacer, y a partir de cuándo aproximadamente, esta muerte o este asesinato de, pues, del embajador ruso en Turquía? ¿Cómo? Porque estamos hablando de que cuando sucedió esto en Europa Oriental, en la muerte del archiduque, empezó la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces, estaríamos hablando de que la muerte de este embajador sería el inicio de la tercera. Pues lo que pasa es de que no es de que la muerte desató la guerra, sino que la muerte del archiduque nada más significó que las fuerzas, o sea, el Imperio Otomano estaba perdiendo su poder, y también el austrohúngaro. Entonces se enfrentaron contra los alemanes y los europeos de Francia, Inglaterra y Rusia, porque realmente estaban ellos tratando de establecer el nuevo orden que acabó paradójicamente imponiendo Estados Unidos con Woodrow Wilson. Entonces lo que tienes tú es que Putin se está vislumbrando como el nuevo Woodrow Wilson. Y ahí fue donde acabó los Habsburgo. Ahí fue cuando acabó los Habsburgo. Entonces la Cruz de Eurasia quiere decir que desde que cae Constantinopla en 1453, pues Rusia ya se vendía como la nueva Roma, Moscú. Uh-huh. Y aunque después le arrebataron la nueva Roma, lo de Napoleón y después los americanos, pues ahora la Cruz de Eurasia quiere decir que los chinos son capitalistas y están clavados en el dinero, pero la moralidad y la ética de lo que todavía queda de Occidente lo va a estar guardando Rusia. Entonces, cuando en Eurasia se pregunte dónde quedó la cultura occidental, pues Rusia va a ser el que va a enarbolar todavía esto que queda de la Cruz de Eurasia. O sea, va a ser un imperio cristiano, va a ser un imperio duarquista, porque vas a tener a China y vas a tener a Rusia. ¿Y Estados Unidos va a ser, pues, el hijo mayor que va a ser la tercera parte? O va a estar igual que Rusia. China va a estar arriba de los dos. ¿Cómo podría modificar eso a México? Pues que México va a poder diversificar sus amigos y sus inversiones. Cuando ya el dólar no sea lo más importante, pues lo que tú tienes almacenado ya no te va a servir. Exacto. Y vas a tener que tener una canasta de monedas para poder empezar a ver dónde va a estar el futuro. Y en lugar de estar pegado a tu vecino, ahora puedes tener dos ubres diferentes, llamadas Rusia y pues llamadas, sí, China. Dejar de estar cobrando impuestos y demás, deuda además, pues para pagar los intereses sobre la deuda de un dólar, que nada más lo imprimen allá, desincriminadamente, ¿cómo se dice? Perdón. Discriminadamente, y que eso nada más te hace cada vez más costoso el tratar de mantener el tipo de cambio, como puedes ver ahorita. Pero ahí estaríamos hablando de años de tratados políticos y económicos A raíz de que Estados Unidos pierda su hegemonía. Y mucha guerra también. Y mucha guerra. Sí, estamos claro. Hablando también de movimientos bélicos internos y externos. Sí, obviamente. Internos, guerras civiles, divisiones. La guerra civil lleva rato, pero ya la fracción de la territorio, pues tal vez California va a ser el primero en 2019. ¿Tan rápido? No, pues ya hay un referéndum que está agarrando bastante vuelo. ¿Estamos hablando de Baja California Norte y Sur? No, de California gringa. Ah, California gringa, separarse de Estados Unidos. Sí, hay un referéndum que se está agarrando vuelo en Estados Unidos. Ya tiene su página de internet, ¿no? Mira nada más. Y hablando de, haciendo un pequeño paréntesis de estas nuevas divisiones políticas, ¿habrá una nueva división política o hay actualmente una propuesta ante la ONU de parte de un ruso, Ashurbanyu, que es un magnate ruso que quiere construir una ciudad, un país en el espacio llamado Asgardia? Para la gente que no tenga conocimiento todavía de esto, lo pueden consultar en la página, es asgardia.org, en donde con 1 millón de firmas se iba a proponer a la ONU tener pues una base allá en el espacio, ¿no? Y eventualmente, con el tiempo, empezar a migrar a los primeros ciudadanos. Va a sonar medio... Bueno, el caso es de que yo soy uno de los primeros 500,000 asgardianos ya registrados, todavía hay chance. Y esto tanto por diversión, por entretenimiento, por curiosidad, pues nunca vale más tener una doble nacionalidad, que en caso de ser aceptado por la ONU, tendrías derechos de un asgardiano que serían gente de todo el mundo. Sí, pero ahorita pues eso está muy divertido. Es ciencia ficción, sí, claro. Pero vamos a ver qué pasa en unos años con, exacto, todo este movimiento de las divisiones políticas. Entonces, si California ya tiene un referéndum ya en espera para ser votado, vamos a estar viendo que se van a querer copiar sus compañeros de estado ahí, Arizona, Nuevo México, Utah, etcétera, y luego México lo va a hacer la chispa. Y va a empezar a hacer un efecto dominó, sí, sobre América. No, pues eso ya está pasando en Europa, con Escocia, con el País Vasco. Pero siempre Escocia ha votado por continuar y... Bueno, si pasa Brexit, cuando se consolide, Escocia pues se va a poner a negociar con Noruega y con otros países europeos, ¿no? Mira nada más. Pues, sí, ¿quieres decir algo? No. Estamos ya en la recta final, a punto de terminar, pero no quiero irme sin antes preguntarte... ¿Qué quieres decir para terminar? Pues lo que pasa es que cuando tú ya ves que el fracking es estarle sacando las venas a la madre tierra, cuando ya te acabaste el petróleo, y Estados Unidos se convirtió en la principal productor de petróleo, además del principal importador, y ahora se quiere convertir en exportador, pues va a seguir arrebatándole el petróleo a todos hasta donde se pueda. Entonces no hay que asustarse que como el sol o cualquier estrella, cuando se le acaba el hidrógeno, explota en una supernova. Entonces, la prisa que traen es energía mercantilista, o sea, cerrarse y mientras son peras o manzanas, aunque no cumplan con la industrialización que está prometiendo, sí quedarse con el petróleo para que el dólar pueda seguir lubricando al mundo. Entonces, el aferramiento al dólar es, al petróleo es por el dólar. Y por otro lado, pues poco a poco irán diciendo que van a ofrecer a Ford y a General Motors energía para poder desarrollarse. Pero vamos a fijarnos cómo el petróleo se convierte en algo más fundamental de lo que fue por estarse terminando, paradójicamente. Y vamos a ver qué otros recursos más nos acabamos. Por lo pronto hemos llegado ya al final de este programa, el número 160, aquí en Radio DEM. Y pues, ¿cómo ves si le damos una segunda parte en unas próximas semanas? A la orden. Entonces, muchas gracias Juan Carlos Guerra por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Estamos ahorita en pláticas para ver qué está pasando con Nuevo León y con México, con estos nuevos líderes de opinión que surgen, como el ingeniero Gilberto Lozano, que lo vamos a tener perdón, aquí en el programa. Pero pronto, pues, continúa con Sábado por la Noche, ahorita que... Pink Floyd, ¿no? Con Pink Floyd, ¿cuál lo vamos a ir? It All Makes Perfect Sense, de Roger Waters. It All Makes Perfect Sense. Que se refiere a que todo hace perfecto sentido con el petróleo como negocio y como guerra. Bueno, pues ya lo dijo Juan Carlos. Muchas gracias por habernos dejado entrar una vez más al laberinto de tus neuronas. Y te quiero preguntar a ti antes de irme. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Esta ha sido una profesión más de ciencia y humanismo para Radio UDEM. Yo soy Albeniz y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. He sat on a pile of stone. And he stared at the broken bone in his head. Strains of a Viennese quartet rang out across the land. Thought to himself, memory is a stranger. History is for fools. And he cleaned his hands in a pool of holy writing. Turned his back on the garden and set out for the nearest town. See?